Bueno, seguimos la tarde del 88.9 y realmente estamos muy contentos. Tenemos visita. Beatriz Martina y Nidia Rey. ¿Cómo anda? Nidia Rey, conoce todo. El nombre de soltera es otro. El apellido soltera es otro, ¿no? Barberis. Barberis, Deira Barberis. Sí, Barberis. Hija de uno de los fundadores de este sindicato. Sí. Sí. Hija de uno de los fundadores. Sí. Sí. Es un placer. Carlos Barberis. Es un placer que ella sea así. Sí. Vienen por algo muy importante que los galvenses a veces desconocemos. Yo un poco escucho, por ahí me agarro cada bronca. El otro día en el ET2 escuché en la mañana decir a una persona que trabaja en el ET2, tiene un programa los sábados a la mañana, o los domingos a la mañana, y es de Irigoyen este hombre, Bernardo Irigoyen, hace mucho que es periodista del ET2, y habló de José Pedroni, de Esperanza, dijo. No tenía unas ganas, no tenía de llamar, llamé y tenía contestador y nada, no. Sí. José Pedroni es galvense. Nació en Galvez. Nació, y justamente lo que vamos a celebrar es el aniversario de su natalicio, porque nació con la primavera. Claro. El 21 de septiembre de 1899. Claro. Lo trajo la primavera. ¿Y qué están haciendo, Betty? Betty y Martina. Ahora nos estamos organizando. Invitando primero invitamos a las escuelas secundarias, alumnos de las escuelas secundarias, y además a todo el público en general, para que participe de esta jornada que va a ser de entretenimientos, de dar a conocer la personalidad de José Pedroni, hijo dilecto de nuestra ciudad. O sea, la comunidad tiene que homenajearlo, porque ha sido un hijo dilecto de nuestra comunidad. Y entonces, a través de poesías que pueden interpretarla, todo el público en general, aparte de los alumnos, en público en general, poesías, que interpreten poesías, que lean si es necesario, y además conocer su personalidad, porque la poesía de Pedroni, además de ser muy, muy sencilla, es profunda, es muy rítmica, y tiene mucho, mucho, él es muy, muy comprometido socialmente, entonces eso es bueno que la gente lo conozca. Y bueno, vivir en conocer esa etapa que él vivió en el mundo que le tocó vivir, es bueno saber, ¿no es cierto?, conocer anécdotas, vivencias que él tuvo en esa época. Sí, así que bueno, esa es la intención de dar a conocer y que todo el mundo participe. Sí, uno conoció a Pedroni a través del libro de William Alcaraz, relata lo que significa eso, y también lo que significó la tarea de Betty Rambaldo durante muchos años. Exactamente, yo pensaba en eso. Acá la tuvo Betty Rambaldo, yo me acuerdo. Todos los años veníamos. Claro, que Betty Rambaldo la última vez que vino, realmente se emocionó mucho. Y tenía un problema, digamos, de situación particular. Porque que tenía. Había tenido una ACV antes. Bueno, ACV, claro, y pero no ella. Hablar en pero ella habló ese día, habló y se habló muy bien. Bueno, hay que destacar que si tenemos el Museo de Pedroni en Galvez, es gracias a Betty Rambaldo. Porque ella fue tal su admiración por él que logró ser amiga de la esposa, la musa de José Pedroni. Así que a través de esa amistad pudo lograr algunas cosas y después se fue yo me acuerdo, en la municipal ella estaba a cargo de la Dirección de Cultura y en ese momento ahí empezó a trabajar con eso. Sí. Claro. La verdad que hasta último momento tuvimos la suerte de heredar, digamos, la sala por ella. No. Estaba también en nuestra comisión del museo. Uh-huh. Y realmente el lugar donde debían estar las cosas de Pedroni era en el Museo Histórico, porque si bien tenía su rinconcito en el Museo Audiovisual, no era lo que más acorde para su vida, lo que más correspondía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que bueno, nosotras re felices de contar con esa sala en el museo, y todos los años continuamos lo que ya es una tradición. A partir del centenario del nacimiento de Pedroni en el año 1999, se hace una fiesta muy grande para homenajearlo por el centenario de su natalicio. Y a partir de entonces, todos los años, siempre al pie del cañón Betty también, se celebra, se hace la celebración de la comunidad galvense a su poeta. Sí, sí, sí. El reconocimiento hubo, el barrio José Pedroni, la calle José Pedroni. Sí, fueron todas cosas que año tras año se fueron haciendo. Sí, por eso. Plazoleta. Así es. Sí. La plazoleta también. Sí, la plazoleta, claro. Sí. Betty, y fundamentalmente... Incluso, perdón que te interrumpo, Betty hasta escribió un libro que nosotros en el museo lo tenemos para contribuir con la metodología, para que los profesores tengan una línea de acción, una metodología a seguir para trabajar en las escuelas. Claro. Fíjate vos que... Qué gran. Ustedes son maestras, fueron maestras y son maestras del espíritu, fundamentalmente del alma. Y digamos, los chicos, ¿le ha llegado la poesía de José Pedrón y más allá de lo que decís vos que trabajó Betty en eso? Sí, cuesta mucho. Por eso nuestra primera intención era llegar a las escuelas secundarias, ¿viste? Porque además tienen por ahí un contenido que cumplir y a veces se desconocen cosas que son tan importantes, porque no puede haber un galvense que no sepa que tenemos que José Pedrón nació en Galvez, o que no conozca, por lo no te digo memorizar lo que es, pero por lo menos haber conocer una poesía de Pedrón. Entonces esa es un poco la intención de esta mateada poética, el asunto de hacerla más popular, más abierta a toda la comunidad y que toda la gente, si tiene ganas y le gusta, puede participar leyendo una poesía, incluso después que se lea todo lo que se quiera de Pedroni. Si son poetas galvenses, pueden llevar alguna obra de su autoría y leerla. Sí, acá hay grupo de poesía que han venido a esta radio. De teatro. De poesía, han venido. Y sí, bueno, yo he charlado de vuelta con una de las chicas que venía para organizarlo de vuelta. Claro, eso, sí. Porque hacían los viernes, hacíamos una hora con poesía. Había gente ya, bueno, mucha gente que... Claro, algunas, era un gran estímulo. Sí, y participaba. Gente que hacía también poesía, a su vez hacía tiene el grupo ahí en la biblioteca, por eso. Ajá. Beatriz, y lo que significa fundamentalmente el hecho de que Pedrón se de Galvez, y eso es lo que hay que difundirlo, yo vuelvo a repetir la situación que se da en los currículum. Digamos, desde Galvez, ¿no se puede plantear lo que o ya está en la currícula de la escuela, en algún determinado grado, hablar de Pedrón? Bueno, en la escuela 290 los chicos, por ejemplo, esta semana tuvimos visita de los chicos de tercer y cuarto grado. Unos chicos excelentes, y uno le preguntaba por qué la escuela de la Rosa, porque así es la escuela del nombre. Sí. Y ellos sabían por qué, porque Pedroni habían estudiado. Claro, con sus maestros, ellos. Sí, ellos habían estudiado partes de la poesía y algunas otras obras de Pedroni. Sí. Y lo mismo nos pasó en la escuela cuando fuimos a llevar la invitación a la escuela 6034. Claro, es la escuela José Pedroni. La escuela se llama José Pedroni, así que no hablamos con los chicos. En la 290 él asistió y en la 34... Claro, lleva su nombre. Claro. Los chicos, las docentes de la 34, sí, también. Ellos incluso estaban interesados en participar en otra jornada con los chicos más chiquitos, porque era como están los grandes, también nos dijeron eso. Y sí, ellos en esas dos escuelas sabemos. Y yo supongo que a veces no hace falta que esté en la maestro. Sí. A veces el maestro, de acuerdo al tema que está dando, lo puede incorporar, porque eso no hace falta que esté. Nosotros, los docentes, tenemos esa particularidad, que uno puede incluir material y utilizar el material que corresponde y que venga. Claro. Esta actividad, ¿dónde se va a desarrollar concretamente? La dijiste, se me pasó, capaz. No, está bien. Bueno, dijimos que el 21 es el aniversario, pero lo vamos a hacer el 25. Por el hecho de que es una mateada. Entonces, para que la gente pueda ir, porque si lo hacíamos el 21, como generalmente se hizo siempre, nos limitábamos a la tarde, al horario de la siesta, y la gente no está trabajando. Se hace y aparte, muy muchos chicos hacen el día del estudiante, claro, y todas estas cosas que a veces es un poco... Sí. Los chicos no van tanto, cuesta. Sí, cuesta sí, mucho. Bueno, pero ya... En el adelante del museo se va a realizar. Ah, perfecto. En el espacio del museo. Ah, sí, muy lindo. Ahí tiene un amplio espacio. Confiemos que sea buen tiempo. Sí. Es lo fundamental. Sí, es fundamental. Bueno, pero eso nos quita que se haga en otro momento. No, hay por lugar, supuesto. Sí, por eso. Está todo organizado, así que... Bueno, y además, durante la tarde... No solo que se van a recitar poesías, se van a contar anécdotas. Está muy colmada de anécdotas y relatos muy lindos, muy especiales, que pintan el momento histórico en el que le tocó vivir a Pedroni, ¿verdad? Entonces, vamos a no solo ¿Te acordás de alguno? Contame alguna anécdota. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, vos fíjate, Pedroni en su primer momento dice que estaba mucho con... quería ser violinista. Él manejaba su palito y su cuerpo. Pero claro, no podían los padres. Albañil, el papá. Así que de ninguna manera no pudo. Entonces dice, él mismo cuenta, que se dedicó a las letras porque era más práctico, que era más, podía, no necesitaba conservatorio y podía hacerlo solo. Así que empezó a escribir, que es lo que menos se esperaba. Lo menos pagado y, sí, sin, sí, y lo que menos cuesta practicarlo. El lápiz, sí. Muchas cosas, claro, hermosas. Vamos a ir hablando. Beatriz y acá mi amiga Nidia. Esas cosas que me quedaron de COVID, ¿viste? Por ahí me olvido los nombres. Nos olvidamos. Hablando de José Pedroni y del Museo William Alcaraz. Ese nombre se lo pusieron hace aproximadamente 2 años atrás. Y, sí, más o menos 2 años. Antes de la pandemia. Y debe ser 3 para 4 ya, claro, que está con ese nombre. La verdad que se lo merecía, porque fue, sí, uno de los fundadores junto, claro, con Betty. Sí, sí, aparte el aporte que habrá hecho en material, sí, impresionante. Sí, sí. Y sigue trabajando. Que eso, sí, sí, ahora sí. No nos hace conocer el nuevo libro todavía. No, está todavía con él. Lo apuramos, claro, pero nos cuesta. Sí, sí, sí. Por eso. Nosotros fundamentalmente queremos que, como decimos, hay un tema que yo me preocupa y se lo he planteado a los concejales, se lo he planteado al Ejecutivo, que es la casa de José Pedroni. Vemos 2-3 carteles que se dice se vende. Duele. Tiene dueños, por supuesto, nadie va en contra de la propiedad, sí, privada, claro, como no se habla suelta ahora, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, hay, digamos, el poder político tiene una posibilidad de, como para decir, bueno, hagamos un planteo hacia la provincia, cuánto vale la casa, en vez de que la compre un tercero, la compre el Estado, sea municipal o provincial, y ese lugar sea, digamos, lo que significó la casa de José Pedroni, el lugar, sí, físico. Es una verdadera reliquia, por uh-huh favor, porque que esté todavía esa casa, una maravilla. Pero la verdad que cuesta mucho, es un problema grande. Sí, no, pero yo digo que hay, digamos, antes que pase, como ha pasado en muchos lugares históricos de Gales, yo me acuerdo, Mitre y Moreno, lo que significaba el local de la UCRI. Sí. Demolerlo. La cosa que realmente, lo que la biblioteca tenía, yo conocí la biblioteca que tenía ese lugar. Uh-huh. Era impresionante, desapareció todo y tumbaron el lugar. O sea que no pase que compre alguien para hacer un edificio de tantos pisos y lo tumbe. Ese es el tema. Y la provincia, o bien, digamos, el Estado, sea municipal o provincial, tiene la posibilidad de afrontar. En un momento Betty había luchado mucho y estábamos cerca, pero bueno, siempre la parte económica apremiaba y, claro, se fue postergando. Y fue lo mismo que pasó en Coronda con la casa de Alfonsín Storm. Claro. En el año 2000 también existía la posibilidad de que se conservara la esquina, no me acuerdo de las calles, pasé muchas veces, pero no recuerdo. Y sin embargo, se vendió la propiedad, se demolió y quedó solo una plaquita con un bolito y nada. Sí, ese sí, es sí, el tema. Es decir, yo creo que tendría que existir una legislación. Yo creo que sí. Está la legislación. Legislación es la expropiación. Sí, hablamos de expropiación, hablamos de quitarle. No, hoy en día. Pero claro, expropiación es mediante el pago. Claro, el pago. Claro. El pago. No es la expropiación. Es decir, algo no compulsivo, pero sí que se tenga en cuenta que eran monumentos. ¿Cuántos? Pero en Buenos Aires, ¿cuántos monumentos también destruyeron? Y eran importantísimos y sin embargo. Negar la historia. Negar la historia de la ciudad. Sí, sí, sí. Digamos que en lo que hace al museo, hablamos hace un ratito fuera de micrófono, fundamentalmente lo que hace infraestructura, que han pasado por malos momentos con respecto al techo, todo eso, son edificaciones del siglo antes, de la época de los ingleses, cuando venía con el ferrocarril, y realmente se ha resentido toda esa parte, no solamente la parte del museo, sino también ahí donde estaba el desarrollo, donde está ahora, nosotros tenemos los compañeros de tránsito que viven con el agua dentro, cuando cae que llueve, entra agua por todos lados. ¿Cómo está la estructura del museo? En general, ahora que logramos cambiar el techo, era la parte de la sala nueva, más que nada. Era la galería. Porque eso era una galería que daba a las vías y se rodeó de paredes y se hizo la sala. Claro. Nació para un depósito. Sí, sí. Era una estructura así un poco rápida y no importaba tanto porque iba a ser un depósito. Y después son tantas las necesidades de crecimiento, vino la sala de Pedroni, entonces terminó el depósito siendo sala de Pedroni en el centro, archivo histórico en otra parte y quedó de depósito un pedacito muy pequeño. No. Pero bueno, al poco tiempo de hacerse, había chapas muy averiadas y el costo para cambiar el techo era inalcanzable. Porque nosotros recibimos de la municipalidad una partida que nos ayuda a mantenernos. Uh-huh. Y bueno, no íbamos a llegar nunca. Así que a través de algunos, con la pandemia pudimos, por un lado nos benefició porque pudimos ahorrar, no se hacía nada. La municipalidad nos paga la limpieza también, el mantenimiento principal. Así que pudimos ahorrar y con la ayuda también de subsidio municipal y subsidio de la provincia, logramos cambiar el techo. Entonces nos da mucha tranquilidad, porque el agua te deteriora todo, igual que la luz. Así que ahora respiramos. Documento histórico. Claro, tal es así que tenemos documentos históricos. Este año recibimos la visita del poeta Sergio Gese, que es un historiador de Pedroni, y evaluó el material que tenemos, y es realmente de Pedroni, y es realmente muy valioso. Imagínate si se nos hubiera arruinado algo. Tuvimos suerte, soñábamos con realizarlo y lo pudimos hacer, nos dio mucho trabajo. Claro. Vendimos helado, y ya te digo, la municipalidad nos apoyó constantemente, pero era una obra para nosotros muy grande. La verdad es que sí. Muy grande. Bueno, Betty, repetimos la actividad. Bueno, la actividad consiste en eso, que la gente, las personas de la ciudad se anoten, se inscriban, que puedan recitar o leer una poesía propia o del poeta y participar ese día para conocer más al poeta y difundir más su obra. El día es el 25 de septiembre, domingo 25 de septiembre, a las 16 horas. A partir de esa hora, perfecto, el que quiere incorporarse, estamos ahí. Frente al museo, ahí en la zona frente ahí, de los Varados, al ladito, toda esa zona ahí. Aprovechamos porque mucha gente va a tomar mate. Sí. Claro. Entonces, por ahí que sea un domingo distinto. Perfecto. Nuestro homenaje a Pedrone con su poesía y la poesía de otros. Yo quiero agradecer el nombre de la radio. Agradecer el nombre de la radio y la presencia de ustedes. Gracias. Vamos a darle manija durante la semana. Perfecto. Para que la gente vaya fundamentalmente y participe. Nosotros te vamos a dejar dos teléfonos. Porque el asunto de la inscripción no quiere decir a lo mejor que si vienen a último momento y tienen ganas de leer una poesía no lo puedan hacer. Uh-huh. Bienvenido sea. La intención es que si lo sabemos antes, podemos organizarnos para que no haya tantas repeticiones, no haya, si es posible, no haya repeticiones. Claro. Y hay un orden también, porque va a haber un hilo conductor, viste, de la tarea que se está haciendo. Entonces, lo ideal sería que se anoten. Pero bueno, si no se anotan, no quiere decir que no puedan hacerlo. Perfecto. Me gustaría, si me permitiera. Sí, cómo no. Mirá, algo que es muy importante. A mí me emociona mucho esta parte porque es parte de su biografía. Ajá, contalo. Entonces te lo voy a leer. Voy a decir quién soy. Octavo en el orden de 11 nacimientos. Vine al mundo en Gálvez, Santa Fe, el 21 de septiembre de 1899. Allí hice mis primeras letras. Allí permanecí hasta los 13 años. En ese tiempo, el mejor de mi vida. En Gálvez. En Gálvez. Sí. Fundamentalmente en Gálvez. Porque no, hay un tema que William contaba, dice que, bueno, el chico, digamos, empezó a escribir y todo eso, y, digamos, los papás, sabíamos que era albañil. Y él trabajó cuando cargaban las bolsas, pero él estaba en la... Y andaba por los andamios. ¿Cómo? Andaba por los andamios, dice. Sí, no, pero él, lo que me contó William, a mí, o me contó en algún momento... Como que él estaba como de contralor de lo que significaba la estiba y todo eso, digamos, la gente que trabajaba en eso, y él, y medio que lo cargaban, como decía, mira, viene el doctorcito que escribe y cosas así. Y claro, la gente de esa época... Bueno, esas son todas las anécdotas que yo te decía que vamos a tratar de contar durante la tarde, como para que la gente lo conozca realmente. Claro. Sí, ya él ya se inclinaba por las letras y digamos en ese momento saber y escribir no era tan... Incluso, a raíz de lo que vos decís, Vos sabés que cuando él empieza a ganar premios, que se empieza a conocer en Esperanza, que es un poeta, la gente se resistía a creer que era él. Porque la más, digamos, presentable y así muy llamativa y como que tuviera otro nivel cultural era su esposa. Entonces la gente decía que no era él el que escribía. Que escribía ella. Que ella era la que escribía. Y él le responde con una poesía que es una belleza. Una cosa muy linda. ¿La tenés por ahí la poesía o no? No, no la trajimos. Bueno, esta semana vamos a seguir charlando. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno. Y por siempre recibirnos, no es la primera vez. Que nos tienen paciencia y nos abren las puertas. No, esta radio está para eso. Sí. Bueno.